cucaracha. Sentimos mucho el error que acabamos de hacer. Tenemos aquí a nuestro invitado especial. Estamos en Friday Night Fever. Pero tenemos aquí a nuestro invitado especial. Hola, pequeño piquín, ¿cómo te llamas? Me llamo Eloy Noval. Hola, Eloy Noval. ¿Qué? ¿Qué? Cuéntanos usted, ¿qué te gusta hacer? Me gustan los unicornios. Bueno, muy buena la aclaración. Bueno, Marta, dinos la primera canción. La primera canción es... No sé, Darío tiene el brazo en medio. Love Me Again de John Newman. Love Me Again de Love Newman. Me encanta esa canción. Le encanta esa canción. Bichis. Bueno, ahora, bueno, ya empieza el adiós. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Y ahora vamos con Thrift Shop de Macklemore y Ryan Lewis. La canción del verano. Ow!

La cámara digital. No, Fer, pero tus noticias. Pero mis noticias son noticias musicales. Ah, vale. ¿Qué más da? Empieza tú. Bueno, pues vale. Entonces, como hemos quedado, no digas marcas, por favor. Vale. La cámara digital. Es un nombre de una cámara que ha salido nueva. La cámara digital Socialmatic llegará a los escaparates durante el primer trimestre de 2014. Según el comunicado de prensa emitido por el director ejecutivo de firma, ha alcanzado un acuerdo con Polaroid para convertir realidad el prototipo de Instagram. Es decir, que es una cámara que... Vale, lo iba a leer la siguiente. Y vamos, un momento. No. Ah, bueno, espera. Ah, lío. A ver, y lo que es la cámara con el icono de Instagram que Polaroid, seguramente mucha gente sepa lo que es la empresa que hacía cámaras que imprimía directamente la imagen al hacerla. Yo tengo una Polaroid X5 que funciona como una GoPro. Ah, mola. La cámara digital Socialmatic consigue trasladar el... Segundo. Ah, vale. En unos cuantos meses, Instagram pasará a ser la aplicación más usada de iOS para compartir fotos, llegando a la friolera de 7 millones de usuarios. La que comenzó siendo una app más de retratar el mundo que nos rodea de manera original y sumamente divertida, se convirtió pronto en un fenómeno de masas contemporáneo. Su apabullante éxito alrededor del mundo e inmensa popularidad no ha pasado inadvertida por los grandes de la industria fotográfica. Bien dicho, Eloy. Claro que sí. Sí. Mario, continúa. La cámara permitiría aplicar los mismos efectos fotográficos que la aplicación, así como filtros, marcos, colores retro y vintage, etc. Imprimir las fotos en tamaño postal al instante, como he dicho antes. Bueno, ¿alguien quiere seguir o sigo yo? Fer. Sigue tú, Mario. Vale, también se rumorea que dispondrá de conexión Wi-Fi para permitirnos compartir las fotos capturadas directamente en las distintas redes sociales. Algunas fuentes apuntan que contará con pantalla táctil de 4,3 pulgadas, conectividad Bluetooth y 16 GB de memoria interna. Visto que socialmente se llegó a un pacto con C&A, Leadership, otorgadores de la Polaroid y derechos para desarrollar el prototipo de Instagram de su propia marca. El acuerdo incluye accesorios con fundas de transporte para la cámara, lentes y filtros. Tenemos una llamada. Vamos a meter en la antena. ¿Hola? Tenemos una llamada. Anda, se nos oye. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Hola, buenas noches. ¿Hola? Hola, buenas noches. Hola, ¿se me oye? Sí, se me oye. Yo llamo desde Grau y quería felicitaros por lo bien que estáis haciendo el programa. Gracias. ¿Cómo más? Y me gustaría pediros una canción. Una de Gypsy Kings, que es una versión de Hotel California. Vale, llama. Hotel California. Una de Gypsy Kings, que es una versión de Hotel California. Bueno, vale, te la pondremos. Un abrazo a todos, chicos. Bueno, gracias, adiós. Adiós. Yo lo sé poner. No está sonando nada. Oye, encender un micrófono. ¿Qué? Hola. Vale. Nada. Lo siento, señores. Bueno, ahora ponemos el Hotel California. Bueno, mientras yo voy a seguir con las novedades. Bueno, visto que los resultados de la nueva consola que tiene el Gamepad y que se conecta inalámbricamente con PC, una de las consolas. Sí, vamos, con el PC, entre comillas, vamos, el CPU, entre comillas. Bueno. Con esto, como ha sido un éxito de ventas, pues van a sacar la próxima consola. Es la, no sé qué, Mini, Y llena, y pese a que queda menos de un mes para que la Mini llegue a las estanterías de los locales especializados, no ha hecho la empresa que lo saca no ha hecho público el precio que tendrá la nueva consola en nuestro país. Pero cuesta más o menos en Canadá $99.99. Así que bueno, no sé si alguien quiere ver cuánto sería en euros, pues que lo mire y que lo eso. Y que lo eso. Bueno, paso con la siguiente. ¿Quieres, ¿no?, que la dé yo, Mario? Para. O no, si quieres. No. Bueno, espera, te dejo a ti la última, que es bastante especial. Vale. Bien, a quien no lo sepa, el buscador que casi todo el mundo usa nos espía, utilizando programas, entre comillas, para ver nuestro historial y todo lo que hacemos. Así que la empresa que seguramente tengáis todos un ordenador de ella ha sacado una campaña llamada Don't Get Struggled. Vamos, en traducción, no seas googleado. Y también promocionar esta campaña vende tazas, polos, sudaderas. Y bueno, a mí me parece que es bastante buena campaña, porque no me gusta que me espíen los datos que busco en internet, ¿sabes? Bueno, y de repente Google, bueno, la empresa busca del buscador, vale, nos espía a todos. Genial, ¿no? Así, sí, bueno, de repente no, desde siempre. Desde hace unos cuantos años. Desde siempre. Van a dominar el mundo. Y lo sabemos todos, ¿verdad? Bueno, pues por lo que tengo entendido, llevan espiándonos desde hace 4 años y tenían pillado algunos teléfonos de gente bastante importante. No, Dari, como tú. Y, o sea, a mí me parece, por una parte, violación de los derechos, porque cada uno tiene derecho a buscar lo que le dé la gana en internet sin que tenga, o sea, haya nadie espiando lo que estés viendo tú, o sea. Otra llamada. Me parece un poco injusticia. Sí, y me parece, vamos, hace poco vi que la NSA, la nación, vamos, la empresa de seguridad de América, hubo una campaña para buscar el historial de terroristas y todo, y parece que en vez de lo de los terroristas, espían a todos. Bueno, y con esto entramos con una llamada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo se llama el hombre? Escríbemela, ¿cómo se llama? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás en antena? Sí. Hola, mira, me llamo María y llamo desde Gijón y quería que me pusieras una canción que se llama Mudla Jagger. Vale, la vamos a poner. Vale, la pondremos primero, pondremos Hotel California y ahora Moves Like Jagger. Vale, muy bien, venga. Bueno, hasta. Gracias, adiós. Vale, la vamos a poner. Adiós. Es mi tía Doñeta. Ya. Bueno, y Fer, la última noticia. Bueno, a ver, voy a... lo primero, quiero decir que siempre hemos estado diciendo noticias de tecnología, pero ahora tiene que ver con la medicina. Es beneficiable para los ciegos. Bueno, paso a Fer. Una compañía israelí ha vuelto posible para pacientes que padecen ceguera por el deterioro de la retina el volver a ver. Se trata de un dispositivo del tamaño del grano de un arroz que cumple la función de retina, capturando las señales visuales como una cámara para luego convertirlas en señales eléctricas que estimulan neuronas para crear imágenes en el cerebro. O sea, que si eres ciego, escucha. El director ejecutivo de la compañía Nanoretina, Ran Geffen, comentó que el chip ha sido probado en cerdos. Se ve contra un prototipo humano de su denominada biorretina, dentro de 2 años. El plazo de una semana al paciente podrá ver de forma inmediata, afirmó. Queremos dotar a un ciego de suficiente visión que permita funcionar en la sociedad y ser nuevamente independiente, como caminar por lugares familiares y ver a sus seres queridos, señaló el directivo. La visión que obtendrá el paciente le permitirá ver la televisión e identificar rostros, gracias a una resolución de 600 píxeles. No obstante, esta será en blanco y negro, y a los que se ha implantado el dispositivo no podrán conducir o leer letras que no sean de grandes dimensiones. La ciencia aún no ha logrado superar el blanco y negro en este terreno, pero pretendemos ir más allá y ofrecer una escala de grises para que puedan apreciar sombras y contornos, explicó Geffen. Vale, pasamos con la siguiente canción, Hotel California, de los Gypsy Kings. Thank you. Esta canción era Hotel California de los Gypsy Kings, pero la canción de verdad no es suya, sino que es una versión, y la canción de verdad es de los Eagles. Estamos en Radio Cuca, y si queréis mandaros alguna canción que queréis que escuchemos, mandar un, bueno, mandar el nombre de la canción a FNF Radio Cuca con Q y con K a @gmail.com. Y nuestro número de teléfono, por si queréis llamar, es 985-298137. Bueno, ahora vamos a poner Moves Like Jagger de Maroon 5, que nos la pidió María y Cristina Aguilera. Seguimos en Radio Cucaracha, Friday Night Fever. La próxima canción es de uno de los mejores raperos de toda la historia, titulado como Dios del Rap, Eminem. Spacebound de Eminem, del disco Recovery 2010. Es su amor platónico, por si no lo sabíais. Entramos con ella. Darío, un momento. Creo que tenemos una llamada. Pero no se ve. O sí. Bueno, ponen... Espera, tenemos una llamada en Radio Cuca. Tenemos una llamada en Radio Cuca. El programa se acabará en los próximos... Espera, que te metemos en... ¡Le metemos en el internet! 5 minutos. ¿Verdad, Fer? ¿Verdad, Eloy? No habléis todos a la vez. Son las... Estás dentro. ¡Le metemos en el internet! 5 minutos. ¿Hola? ¿Verdad? ¿Hola? No habléis todos a la vez.

Seguimos en Radio Cuca en la 107.3. Os pasamos con Marta y Irene. Cosas curiosas. Bueno, empezamos. Perdón, otra vez por decir. Bueno, ay. Los mosquitos no solo te pican, también te orinan justo después de absorber tu sangre. Gracias por la información. ¡Casco! ¡Casco! Cuando tu perro te mira, siente lo mismo que tú cuando ves a la persona que te gusta. Por cada media hora que bailes puedes quemar más de 200 calorías. La primera canción cantada en el espacio fue El cumpleaños feliz. Cada año mueren más de 2 millones de personas a causa del SIDA. Vale, me toca las mejores, ¿eh? Bill Gates puede regalar el 95% de su riqueza y seguirá siendo millonario. Eso lo vi yo. Que lo va a donar a organizaciones benéficas. Oh. Ricos mamones. A lo largo de nuestra vida perdemos más de 18 kilos de piel. ¡Hala! Si no existieran las arañas, los insectos se multiplicarían de tal forma que acabarían con nosotros. Los libros viejos huelen de forma especial debido a una pequeña descomposición del papel. Algunas personas imaginan tan claramente la sensación de las cosquillas que se ríen sin ser tocados. Como alguien que yo me sé que está en esta sala ahora mismo. Y otra persona que no está en esta sala, que se llama Carmen, que vino una vez. Una. La primera. Al 73% de las personas les resulta difícil dormir porque por la noche es cuando la mente está más activa. Y por último, los antiguos egipcios dormían con almohadas hechas de piedra. ¡Qué dolor! Y sufrimiento. Vale, y ahora os voy a decir una noticia musical sobre Eminem, ¿cómo no? La casa de Eminem, de cuando él era pequeño, que eran pobres, ha sido destruida. Vale, ya está. Tenía que decir más, pero como no da tiempo, lo siento. Si os habéis quedado con ganas... Ahora les pondremos una canción de Imagine Dragons, que se llama Radioactive, que nos la han pedido antes por teléfono y, bueno, espero que os guste. Y tal. Lo sentimos, Lucía, pero la canción que has pedido estaba mal, entonces pido otra canción por correo. El correo es fnfradiocuca@gmail.com. Si pides otra canción en el próximo programa te la ponemos, es que esta se oía mal. Y ahora la próxima canción que vamos a poner es ¿Qué más da?, de un youtuber que se llama Curice. Dejé de sonreír, no supe cómo olvidar lo que no fue, recordando que no estás aquí. Y no quiero sufrir, porque aunque esté solo, tengo que aprender a ver que la luz está dentro de mí. ¿Qué más da si ya no estás? He aprendido a navegar siendo yo mi propio capitán. propio capital. No te voy a mentir, tú fuiste mi todo. Pero tienes que saber que he vuelto a construir todo sin ti. Y estoy mejor así, si no es a tu modo. Ya no vivo en el ayer, borré lo que hoy no me hace sonreír. ¿Y qué más da si ya no estás? Y has aprendido a navegar siendo yo mi propio capitán. ¿Y qué más da? No vuelvas más. He aprendido a navegar siendo yo mi propio capitán. Mi propio capitán. Pero dolió todavía, recuerdo el color de tu voz, cada gesto fingido anterior a tu adiós. Y dejar de ser uno y volver a ser dos. Tú ya no estás y no quiero más, he sabido olvidar lo que ya no me das. Y vuelvo a ser feliz, es por mí, ya no soy cada lágrima que un día fui. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Si ya no estás. He aprendido a navegar siendo yo mi propio capitán. ¿Y qué más da? No vuelvas más. He aprendido a navegar siendo yo mi propio capitán. Seguimos aquí en Radio Cuca, la 107.3. Y ahora vamos a poner... va a hablar Eloy. Ahora vamos a poner... ¿Sí dieron The Top of the World de... no sabemos el cantante? No, vamos, que... No, vale, no. La gente se equivoca. Primero, vale, gracias por primero nos pasar. Han pedido que digamos una cosa, que es que uno de nuestros compañeros, Fernando, mañana juega un partido de rugby en Valladolid con su equipo, que es el Oviedo Rugby. Suerte, y le vamos a dar mucha suerte. ¡Oh, muchas gracias! Muchas gracias. Darío iba a ir, pero no puede porque está malito. Mi cara de susto. Vale, la siguiente canción es The Man Who Can't Be Moved de The Script. Me equivoqué, lo siento. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you'll come back here to the place that beat me. And you'll see me waiting for you on the corner of the street. Sometime I'm to the place that But you see me on the news, and you come running to the corner, 'cause you know it's just wrong. If one day you wake up and I know you're missing me, and your heart starts to wander, oh, where am I? Suddenly, I can be. Okay, baby, you come back here to the place that we meet. Oh, oh, see me waiting for you on the corner of the street. If one day you wake up and you're missing me, and your heart starts to wander, oh, where am I? Suddenly, I can be. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa y esperamos que os haya gustado. Os dejamos con las últimas canciones, los últimos 5 minutos, y tenemos una llamada. ¡Qué oportuno, por favor! ¿Hola? ¡Qué oportunos oportuno? Que... Sí. Que las vacas crecen del cielo. Sí, sí, no. Eso mismo, Loy. Es justo lo que estaba pensando hoy. Eso es bueno. Minecraft. Vale, a ver, la próxima canción es una canción... Es una canción que nos ha pedido un tal Marcos. Vamos a leer el correo. Hola chicos, me encanta vuestro programa, sois los mejores y vuestra música es muy buena. Bueno, me gustaría que pusierais una canción de mi infancia llamada Informer de Snow, que fue la canción del verano de mi época y fue la canción con la que conocí a mi actual pareja. Ella y yo os agradecemos mucho que pongáis esta canción. Un saludo. Nunca dejéis la radio, chicos, ¿vale? Muchas gracias, Marcos. Desde aquí te ponemos Informer de Snow. You know what I'm saying? Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, bust it. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. I like you, boom, boom, bam. Take the mind, say that I'm a stormy, stab somewhere out of land. I like you, boom, boom, bam. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. I like you, boom, boom, bam. Take the mind, say that I'm a stormy, stab somewhere out of land. I like you, boom, boom, bam. These are number for me, now they blow down my door. Rainy car part through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination, with a destination region out of east attention. With a look down my pants, look up my bottom. So Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like it, boom, boom, bam. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, bam. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like it, boom, boom, bam. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like keep on bum down, so big on the mind, they think they have more power. They on the phone, me say they want a one. If I want to use the once, and now me call me lover. Love who me calling, and the one tell me. I me love you in my heart, down to my belly. Yes, and I'm a snowman, I feel cool and deadly. Yes, the one MC Shine, and the one that is snow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a snowman, I proclaim.